Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo 100.4 de la FM y los lunes de 11 a 12 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Además, puedes consultar la información general sobre el programa en nuestra web ondasonoraradio.com y también escucharlo a través del clúster sonoro www.artesonoro.org. Hoy vamos a dedicar todo el programa a futuras actuaciones que tendrán lugar en España. Comenzamos con Extinción de los Insectos, dúo guitarra, batería, voz, que estarán actuando en la Sala al Juglar en Lavapiés el próximo sábado 18 de enero, dentro del aniversario de Madrid Radical. popradical.wordpress.com. Continuamos con otra actuación que tendrá lugar próximamente en España. Se trata de Lafitki, artista visual y sonoro francés de origen camboyano que bajo su máscara juega con ruido y capas de secuencias rítmicas. Lafitki estará actuando el próximo jueves 16 de enero en El Perro de la parte de atrás del coche. Más información en www.giradiscos.org. I'm happy to welcome Tim Byrne and Nels Klein and Jim Black to the studio. In different formations, each of them has been on the radio with me, from Tim at WRCT some years ago with Michael Formanek. It was a duo, if you forgot about that, Tim. He looks a little shocked. Nels Klein and Andrea Parkin some years back here on FM. Lo que va a sonar a continuación es BBIC, colaboración entre Tim Byrne al saxo alto, Jim Black a la batería y Nels Klein a la guitarra y efectos. BBIC estarán de gira en España gracias a Arco y Flecha entre el 13 de febrero y el 2 de marzo. Más info en www.arcoyflecha.es. We'll be right back.

Hoy vamos a continuar casi hasta el final del programa con Mostly Other People Do The Killing, cuarteto de jazz experimental formado por Peter Evans a la trompeta, John Irabagón al saxo, Mopa Elliot al bajo y Kevin C a la batería. Mostly Other People Do The Killing estarán de gira en España el próximo mes de febrero entre el 19 y el 21. Más información en www.arcoyflecha.es. Cool. One, two, one, two, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hoy vamos a cerrar el programa con el estadounidense Michael Gira, de los míticos Swans, el cual estará actuando en el Teatro Lara el próximo jueves 6 de marzo. Más info en www.giradiscos.org. Onda Sonora se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo y los lunes de 11 a 12 de la noche en Agorasol Radio. www.agorasolradio.org. El resto podéis consultar la información del programa en nuestra web ondasonoraradio.com y escucharlo en cualquier momento en el clúster sonoro www.artesonoro.org. Es todo por hoy, hasta la próxima semana, pasadlo bien. Oh, whiskey is the life of man. Whiskey, Johnny. Oh, I'll get whiskey where I can. Whiskey for my Johnny. Oh, whiskey here and whiskey there. Whiskey, Johnny. Oh, I'll get whiskey everywhere. Whiskey for my Johnny. Oh, whiskey made me pawn my clothes. Whiskey, Johnny. And whiskey gave me this red nose. Whiskey for my Johnny. Oh, whiskey here and whiskey there. Whiskey, Johnny. Oh, I'll get whiskey everywhere. Whiskey for my Johnny. Oh, whiskey killed my poor old dad. Whiskey, Johnny. And whiskey drove my mother mad. Whiskey for my Johnny. Oh, I'll get whiskey everywhere. Whiskey, Johnny. Oh, whiskey here and whiskey there. Whiskey for my Johnny. Oh, whiskey hot and whiskey cold. Whiskey, Johnny. Oh, whiskey new and whiskey old. Whiskey for my Johnny. Oh, whiskey here and whiskey there. Whiskey, Johnny. Oh, I'll get whiskey everywhere. Whiskey for my Johnny. Oh, whiskey up and whiskey down. Whiskey, Johnny. Oh, whiskey all around this town. Whiskey for my Johnny. Oh, whiskey here and whiskey there. Whiskey, Johnny. Oh, I'll get whiskey everywhere. Whiskey for my Johnny. Champagne's good and rum is free. Whiskey, Johnny. But whiskey's good enough for me. Whiskey for my Johnny. Oh, whiskey here and whiskey there. Whiskey, Johnny. Oh, I'll get whiskey everywhere.